Locos. Locos. Radicales. Radicales. Extraños. Extraños. Impredecibles. Impredecibles. Extremos. Extremos. Raros. Raros. Esperpentos. Esperpentos. Desubicados. Desubicados. Desadaptados. Desadaptados. Inefables. Inefables. Incalificables. Incalificables. Extremistas. Extremistas. Vanguardistas. Vanguardistas. Todos, a fin de cuentas, cabemos en la radio. Cabemos en la radio. Esta es la zona radial donde se democratiza la voz. Donde los micrófonos pertenecen a la banda. Donde las diferencias se diluyen. Donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno. Diálogos desde el Infierno. En vivo desde el restaurante San Juan. Ah, también se lo pueden más o menos como a esta distancia. Sí, por maldecidos, malvivientes y malaventurados todos aquellos que tienen la desdicha de escuchar una vez más este su malhabido programa Diálogo desde el Infierno. En la edición número no me acuerdo, porque ni Diego, ni Tigre, ni nadie nos acordamos qué edición es. Y como ni nosotros revisamos el programa una vez que lo subimos, pues no sabemos qué número es. Si ustedes se acuerdan, pues afortunados sean. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una banda invitada. También nos acompaña por acá Paquito. ¿Cómo estás, Paquito? Pues bien, dolido de amores. Pero ese ya es otro chisme. Demo, ¿cómo has estado? Un poco encabronado, pero bueno, aquí ya estamos. Su amigo Diego de Alba, y quiero contarles también las aventuras priistas del Rastas, pero eso será después. Tigre. Hola Diego, buenas tardes, aquí estamos comenzando otro programa de Diálogos del Infierno. ¿Cuántos tenías que no asistía yo? Dos programas, pero aquí estamos de regreso. Saben, eso de andar en malos pasos, uno se pierde. Bien, comenzamos con el Rasta y su sección. Bueno, no es sección y tampoco son aventuras priistas, nada más que, como digo, no conoce otra cosa, todo de beca de tricolor. Bueno, pues estamos con un grupo que se llama, creo que Witch and Beach o... Bueno, es que se confunden las palabras, pues. Bueno, está Violeta, Sol y Luna y bueno, pues ya se van a presentar. Hola, yo soy Violeta de Witch and Beach. Soy Sol de Witch and Beach. Hola, soy Luna, toco la batería en Witch and Beach. Y bueno, ¿nos podrían ir explicando más o menos como qué es lo que tocan o lo que pretenden tocar para cada banda que no sabe qué onda con los géneros musicales que no sean el pop? Nosotras estamos tocando punk rock y y la idea principal de la banda era que fuéramos como puras chicas. Nosotros, yo toco la guitarra, Sola el bajo, Luna la batería. Pero sí era como importante resaltar, no por una onda feminista, que no lo malinterpreten, que no tiene nada que ver con el feminismo, es simplemente el hecho de que, no sé, o sea, hay muchas bandas de muchos chavos y de repente hay una bajista o hay una baterista o hay una guitarrista, en casos muy, muy, muy, muy, muy contados. Pero pues ¿por qué no hacer una banda de puras morras, no? O sea, está chido. Que digo, no quiero que eso se vea como que es el talento de la banda en sí, ¿no? Sino también demostrar que pues también tenemos actitud, también tenemos chingo de ganas, güey. Chingo de, no sé, de emoción para hacer la banda, para atacar punk rock. Y buen punk rock porque ahorita ya tenemos puros covers. Estamos empezando, llevamos unos dos meses ensayando. Hoy es nuestro debut, los invitamos ahí en el Niagara. Pero pues ya poco a poco iremos sacando lo que es ya nuestro estilo. Ya llevamos una rola, nuestra le estamos trabajando la letra. Queremos abordar lo que es los temas como apolíticos, o sea, no, yo, más humanos. Yo soy demasiado humanista y la idea de la banda es tratar como que los temas muy humanos. No alejarnos tanto de la línea del punk, pero no clavarse en el no policía, en el no derrocar el sistema y todo eso, ¿no? Que respetable, pero no estamos muy de acuerdo al 100% con esas cosas. Pero a ver qué son. ¿Por qué forman la banda? ¿Ya se conocían? Bueno, Luna toca como en otras, pinche mil cabrocientas bandas, ¿no? Pero todas chidas, pero ¿por qué deciden formar esto? Hay cosas que se dan sin que presiones, y eso se me hace más mágico, ¿no? Yo conocí a Violeta por azares del destino. Yo iba caminando y iba a tocar ese día con mi banda, que una de las churromil bandas que tengo, que dices tú, y dije, oye, me gusta la ropa que vendes, porque tiene una tienda de ropa, necesito vestuario para hoy en la noche y no sé qué poner, así bien banal, ¿verdad? Está bien chido, pero ¿sabes qué? A fin de cuentas, o sea, la banalidad está ahí, es parte de la naturaleza humana, y pues nos conocimos así, o sea, sin pretensiones y nada, y yo le dije, toco en una banda metal con doble pedal y la chingada, y ella me dice, ah, y se asusta o algo así, yo toco punk, le digo, ah, ¿qué va? ¿En serio? Tenía una banda en el DF de punk, Las Cerezas Podridas, y yo, ah, muy bien, pues ya. Mira, es famosa, Las Cerezas Podridas, pues ya, nos conocimos. Yo chequé en el YouTube Cerezas Podridas a ver si no me estaba choreando. Pues ya chequé y me gustó, le dije, pues hay que hacer una banda. Ah, pues sí. Y no creas que le dije, vamos a ser la mejor banda de chicas de Aguascalientes, vamos a hacer cosas que nadie ha hecho y vamos a proponer cosas, meter progresivo con, no sé, tecno, dark y gótico, y hacer algo que nadie ha hecho antes, porque la neta no, o sea, dijimos, vamos a hacer pinche punk llano, simple, y tocamos, y a la verga, o sea, a mí me gusta el punk, a ti también, y pues bueno, ya, es todo, es ya después entró esta Sol, también fue como todo un desmadre, ¿no? Porque primero ya que éramos dos viejas dijimos, bueno, pues vamos a meter otra morra, ¿no? Pues ya qué. Y yo iba a tocar el bajo porque eso de la guitarra no se me da tan bien. No es como mi mejor talento. Y dije, no, pues yo toco el bajo. Y hasta compré mi bajo y todo. Pero fue un pedísimo encontrar una guitarrista, pero una bronca. Intentamos con guitarristas, rogamos por un guitarrista mujer, hombre, lo que cayera. Y sí, fueron como dos, tres, ¿no? A ensayar con nosotros, morros. Dos morros. Ñoños. Sí, no, fue horrible. Y ya después dije, bueno, pues ya, ella se metió al bajo. Creo que en su vida había agarrado ni la batería de la cocina, no sé. Nunca había agarrado nada. Y de repente, pues ya. Y de hecho, hace como dos semanas todavía dijimos, ¡chin! ¿Sí será ella la elegida? Y pues ya, ya lo veré. Si al rato van, ya verán al rato que la neta sí, ya. Pinche solecillo. No, pues sí, la neta, estuvo chido eso de la batería de cocina. Bueno, esa vez de, bueno, ahorita que nos escuchó, tocaba una vez en el Chopo, ¿no? Las Cerezas Podridas. Y bueno, vivían, pero eran del DF, ¿no? Todas. Sí, yo soy del DF. Ah, bueno, luego, ¿por qué es el cambio del ombligo del mundo acá? El centro de ningún lugar. Pues porque no sé, de repente hubo la oportunidad de venirse para acá para poner la tienda. Y ya me vine con mi chavo, ya regresar a lo mismo al fin y al cabo. O sea, de todas maneras digo, sí es más como más tranquilo y más relax acá. Te acostumbras, te adaptas a todo. Pero pues seguimos en las mismas, dándole al rock a ver si algún día nos volvemos famosas o no sé. Y pues es el comercial de la tienda, ¿dónde está? ¿Qué venden? A todo el show. Ah, Rivero y Gutiérrez 143, ahí pues toda ropa, todo tipo de ropa. Bueno, más para nosotros, los punkies, chingo, para los emos también, les vendo. No hay bronca. Yo tengo problemas con eso. Y pues, ¿quién quiere? Se hace ropa sobre medida, sobre diseño. Bueno, vamos a un corte musical. No sé cuál de las rolas que trajeron quieren que pongamos. Pon las Rockers de Ice Squad. Las rocas. L-A-S-T. Las rocas. Con... me gusta hacer una zorra de los vulpes. Me gusta hacer una zorra. A ver, escógelas. No, si la te la pasé, ¿no? Anuncia la canción. Lo que vamos a escuchar es un grupo en español que se llama Las Vulpes. Me gusta hacer una zorra, y lo que les comenté es que yo también traía esa rola, porque si esa rola la pones cuando están puros hombres, pues van a decir que acá que somos culeros, pero acá que estando con chicas se puede poner y se presta. A ver, vamos a escuchar. Let the sun. Regresamos aquí a su programa Diálogos del Infierno, una coproducción de revista intereconomía.blogspot y cristianplural.com, y lo que acabamos de escuchar fue a las Ultrasónicas con un cover de la canción de Iggy Pop de I Wanna Be Your Dog, pero en versión de chicas. Se llamó Quiero Ser Tu Perra y seguimos aquí con la entrevista. Y bueno, pues hoy supone que es así como que el debut o algo así, aunque como ya dijeron son covers, pero bueno, ¿qué otras bandas son las que van a venir hoy? Vienen del DF Los Constructores del Odio, de Zacatecas Los Roots 13 y los de Psychobilly. Hay unos de Psychobilly de aquí que se llaman Los Bandits. Y ¿cómo se llama tu banda? Los Mickey Rats. Rock and Roll y la banda sorpresa. ¿No? ¿También va a venir El Principio del Fin? No sé. Bueno, eso todavía no nos confirma. A ver si se viene. O sea que se va a poner chida, va a haber DJs y va a haber chela 30 varos. Eso es importante. Cover 15, ya garrafón. A las 9. Para mí, gracias. Y bueno, lo iban a hacer antes en otro que creo que está por el andador de la feria, ¿no? Y después lo cambiaron. En la revista subimos primero el anterior y después ya subimos este. En el. Decía que iba a haber un performance, ¿no? O algo así. ¿En este también lo van a hacer o en él? No, es que mira, se supone que lo está organizando otra chava, no lo estamos organizando nosotras. Y a la mera hora, no sé, tuvo broncas, no sé cómo estuvo la onda. Pero ya se iba a cancelar, de hecho se iba a cancelar todo. Pero los chavos del DF me dijeron, los constructores del audio me dijeron que no, que ellos venían. Así de me vale madre, yo llego y se hacemos fiesta en tu casa, como son mis amigos. Hacemos fiesta en tu casa y ahí nos la pasamos chévere. Dije, no, pues ya que van a venir, pues hacemos un toquín, ¿no? Si nada, será cuestión de pasar la información de que se iba a cambiar de lugar y ya. Pero pues ya sí. Espero salga todo bien. Bueno, todos ustedes les tocó armar lo de ir a ver con la gente del Niágara y cambiar los flyers y volverle a decir a la banda. ¿Solamente entre ustedes tres o otra banda les ayudaron o no? No, y la Pecas. Hizo los flyers y está consiguiendo los micros y ya. Y a nosotras todo lo demás. O sea, es que no es gran cosa. Yo no sé por qué se estresan tanto con los toquines. ¿Ya tienen preparado qué es lo que se van a trepar y qué van a hacer? ¿O van a definir ya en el momento, así como random? Pues sí, obviamente tenemos un set list de los covers que tenemos preparados, pero ahora sí, jazzísticamente nos gusta improvisar, así que si terminamos rompiendo baterías o madreando gente, pues será como el aderezo extra. Yo siento que más bien, ahorita por lo cual fue apresurado el debut, era como, es que desde que yo llegué a Caldense, tiene como año y medio. Ay, perdón, aquí acabas de lentes, es que me enorgullé. Desde que llegué aquí hace como año y medio, sí era así como que he escuchado a varias chavillas, ¿no? Que hay que hacer una banda de viejos, hay que hacer una banda de viejos, hay que hacer una banda de viejos, hay que hacer una banda. Y todas, ¿no? Todas son como que. No sé si sí quieran o tengan otras prioridades o porque nosotras no tenemos nada que hacer. No sé, pero. Sí, es como que, güey, o sea, si no es difícil, ¿no? O sea, digo, si quieres hacer algo bien, bien, bien, obviamente le tienes que tener mucha dedicación, ¿no? Y eso ya es personal. Pero en sí, el armarle, el organizarte, el tener como que la actitud como para de repente agarrar un instrumento y decir, güey, pues no mames, yo también tengo cosas que decir, ¿no? O sea, lo que sea, o sea, no. Bueno, sí, decir algo importante, porque eso para mí es básico. Porque no nada más se trata de pararte y decir, me gusta ser una zorra, ¿no? O sea, porque si no tienes el concepto de qué es ser una zorra, que no es el hecho de ser una, de ser algo vulgar, o sea, que era lo vulgar, o sea, sí tiene como que su filosofía, por muy banal que se escuche, sí tiene toda su filosofía atrás, ¿no? Y eso solamente nosotras como viejas lo podemos entender, porque, pues bueno, la cultura y la educación que tenemos está como muy, muy, muy, muy cabrona. Pero nosotras como mujeres somos las indicadas como para decir, güey, no mames, o sea, va con algo atrás, no nada más es de eso y ya. Y las morras son como, no sé, decidiosas, no hacen las cosas, no se organizan, nada, güey, ¿no? Entonces era como de repente, no sé, no me gustaría decir dar el ejemplo porque se me hace muy pretencioso y esa no es el fin, pero sí como igual y se motiva, ¿no? Igual y ya deja de ser muy extraño o morboso, que de repente es como morboso ver a una banda de chicas, porque es como que, como yo lo sentí cuando tenía yo mi banda, mi antigua, y era así como que, ay, ¿a poco sí tocan? Ah, no manches, no es cierto. Eso que, o sea, y es demasiada presión, porque la mayoría de los que están en un movimiento son güeyes, y las morras casi siempre están porque son novias del güey, o porque, no sé, güey, o sea, son cosas muy feas. Pero sí es como tratar de dejar eso de que, güey, o sea, de que puedes aportar una idea, güey, de que puedes dejar una huella, güey. No como vieja, sino como parte del movimiento, porque eres parte del movimiento al fin y al cabo. Y vuelvo a lo mismo, o sea, no se trata de ser feministas, el feminismo es muy aparte, es totalmente distinto. Yo no soy feminista, lo juro. Pero Oh, chihuahuas. Es que, pero... ¿es blanco o es negro o es priista? Ah, menos priista. No, prefiero ser feminista que priista. Sí, sí, no, bueno, en fin. Y pero sí era como que importante eso, ¿no? Para ver si las morras de repente dejan de decir que sí quieren, pero ya que se organicen, que hagamos algo, ¿no? O sea, y no bandas de chicas, sino de repente de vocalista o de bajista o de lo que sea, ¿no? Pero que se pongan a hacer algo en vez de preocuparse por pintarse las uñas y pararse bien el pelo o a ver quién tiene las medias más chidas de toda la banda o no sé, ese tipo de banalidades que están bien horribles. Algo que yo también... O sea, complementando lo que dice Violeta, hay como dos puntos en cuanto a bandas de mujeres. O van a ver a las viejas, güey, a verles las tetas y no escuchan lo que están haciendo. O bueno, yo con mi banda metal, que el Rasta conoce, así se me paraban enfrente morros, así viéndome bien despectivamente, así, ay cabrón, así, ¿no? ¿Quieres tocar? Ay, no sé, etcétera. Ajá, sí. Ya cuando tocaban, bueno, tocaban ellos y luego yo. Ya, pues ya no decía nada, pinches vatos así. Es como te están retando. Y eso está bien chido, digo. A mí me ha tocado bien. Yo también tenía otra banda de chavas antes. Y callarle la boca. A mí me caga la madre que se te paren enfrente y te digan, ay, ¿a poco sí tocan? O sea, ay, eso es horrible, pero pues está chido porque puedes demostrar que sí puedes hacer muchas cosas. Igual o sea, sí había una banda aquí de chavas hace poco, tocaban Psychobilly, Las Muertas en el Espacio. Se deshicieron, total, pero pues no somos las únicas, esperemos que siga así, ¿no? Y es todo. Ah, es que le vas a quitar el... ¿Sí? A ver, estaría bien que nos platicaran un poco acerca de sus influencias, sobre todo de bandas así de mujeres. ¿Mías? Son las vulpes de Runaways, que no son tan punk, pero sí son como precursoras de toda esta onda de las Riot Girl, y de las Riot Girl, que se trata como del movimiento de las chicas que, no movimiento, como etiqueta, de las chicas que tocan, de grupos de mujeres, como todas esas bandas, hasta las ultrasónicas están allí, por obvias razones, tocan bien. Y ¿quién más? The Babies on the Timeline se llama. Bikini Kill, me gusta mucho Bikini Kill. Policarpe sus Viciosas, Luna Chic. Híjole, no. Nausea, Detestation. Ah, oh, no manches, Detestation. La Cell 7. Y también la escucho de muchas otras, me gusta mucho todo lo que es el punk en general, es como que mi fuerte, pero también me gusta hip hop, me gusta Bauhaus y me gusta de repente Shakira a veces. Está Leo Dan, me gusta Leo Dan. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, no sé, depende de cómo me sienta. Me gusta el garage, me gusta el surf, me gustan los 80s, la música de los 80s. gusta mucho esta... esta... Ay, Nina Hagen me fascina. Es como... Es otro pedo esa morra. Siux y... No sé, todo ese tipo de cosas. Pues a mí me gusta más como lo darky, pero no lo gótico, porque es muy diferente. Me gustan también los 80s, me gusta Siuxi, las, ay, se me fue, Iggy Pop, Bauhaus, así mucha, Joy Division, los Addicts, los Casualties, o sea, me gusta como un poco de todo, o sea, yo escucho lo que me gusta, aún así sea algo muy comercial, pero pues si me gusta lo escucho y no me importa. Ahí viene la pregunta. Porque yo escucho mucha música, así, me gusta desde Silvestre Revueltas, Arturo Márquez, me gusta... Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio. Pero pues si hubiera sido una mujer que me haya movido, yo pienso que pues, de Siuxi, de Siuxi and the Banshees, me encanta Blondie, me encanta Velvet Underground... y pues sí, también me gusta que Dream Theater, me gusta Mahavishnu Orquesta, me gusta, o sea, me gusta escuchar progresivo, down tempo, bossa nova, me gusta mucho Joao Gilberto, por ejemplo, o sea, pues yo escucho de todo, a mí me encanta la música y pues, me siento que eso me ayuda mucho en cuanto a sacar ritmos, a componer, porque pues, también toco otros instrumentos y pues, la retroalimentación en cuanto a bandas, garage, pues me encanta los Fustons, me encanta The Addicts, y pues me encanta también Joy Division, creo que, y Bauhaus, o sea, me encanta así como de todo un poco, así que por eso no me gusta esa pregunta, porque pues mi jefe, o sea, gracias a mi papá, porque él me enseñó a tocar guitarra, me enseñó a una clasificación que me encanta. Solo hay dos tipos de música, la que me gusta y la que no me gusta. Entonces, no sé, eso es lo que yo podría compartir. Sí, esta es una banda de 80s, Rita Ford y Joan Jett, que son, o sea, demasiado, tienen demasiada actitud. Se llama Cherry Bomb, espero que les guste, como a nosotros. Runaways. ¿Sale un video conocido? Sí, ya lo veo. Mi guitarra doble, güey. Just. Bueno, regresamos a su programa de Duelos del Infierno. Lo que acabamos de escuchar fue Cherry Bomb de ¿quién? De Runaways. Que ¿quién canta? Joan Jett. Bueno, ahí yo escuché, yo vi en vivo a Joan Jett. Carlos, hace 3 años, todavía siguen tocando, hace 3 años en el Vans Warped Tour del 2006. Estaban girando con su banda de Joan Jett and the Black Hearts. Y como dicen, es más complicado para las mujeres, pero cuando se suben al escenario y demuestran toda la actitud de tener la guitarra, y se olvida que es, hasta es mejor que sea mujer, porque es otra cosa. Yo creí que tú nunca habías visto un grupo de mujeres de músicas. Siempre creí que nada más veías los comentarios de las Pussy Cats. Yo he visto un chingo de bandas de mujeres. El micrófono. Pero bueno, seguimos. Bueno, ya, seguimos con la entrevista. Bueno, como siempre, la pinche maldición del programa, que aunque para entrar al infierno o pintemos el pentagrama con sangre de panista o con sangre de vaca o de lo que sea, siempre, desde que empezamos las pláticas, cuando está la música y cuando el micrófono está apagado, se ponen más chingonas que ahorita. Pero bueno, igual, ojalá podamos retomar el tema de más o menos lo que estaba hablando fuera del aire. Ojalá, a ver si alguien tiene la habilidad de llevar a, de encajarnos así. Pero bueno, ahorita estaban diciendo que se suben como mujeres al escenario y que así se los quedan viendo la mayoría de los güeyes, de que a ver si de veras. Y estamos diciendo también que pues pasan un movimiento que es el punk, ¿no? Que supone que tiene que ser más abierto y que si es hombre o es mujer te vale madre si lo que vas a ver es cómo toca. Y bueno, o sea, igual a Carl Luna dice que ya le ha pasado. Igual no, la tienen más fácil que otras mujeres, ¿no? Porque hay que decirlo, tocando la batería te rifas, entonces es fácil que le calles el hocico a cualquier güey. Pero ustedes ahorita que van a tocar al rato, ¿cómo han sentido que les da con sus camaradas? Eso al rato aguanta. ¿Cómo se han sentido diciéndole a sus compas o a banda que conocen, o cuáles son los comentarios que han recibido de que son una banda de chicas y que al rato en la noche van a tocar? O sea, aquí ahorita en Aguascalientes, su entorno como inmediato, pues. Pues bien, morbo, el morbo siempre me lleva a las masas, ¿no? La neta. Pero también he identificado, o sea, normal, ¿no? Ok, bueno, el morbo siempre ayuda a que las cosas se masifiquen, pero yo algo que he identificado, que me resalta, es que entre mujeres nos chingamos, te lo juro, así de que, ay sí, tu banda de chicas, ah, qué va, qué chido, y luego te enteras, no mames, toca, imagínate cómo van a tocar bien culero, y son músicas también, ¿no? Entonces, es como la feminidad de la competencia siempre, ¿sí me explico? Es como ser bien perras, perdón que lo digas, la neta, es lo que me resalta. Ay, ¿a poco sí? Ay, pues ahorita al rato te voy a ir a ver si es cierto, pero mientras paguen sus 15 pesos, güey. ¿Tú qué dices, güey? Habla. No, primero ya. Pues es que a mí al fin y al cabo me viene valiendo madres, ¿no? O sea, yo toco, güey, o pseudo toco, o no toco, güey, no sé, no me importa, güey, la neta. O sea, tengo ganas de hacerlo, güey. Y si hubiera sido cabrón, güey, igual, güey, también lo hubiera hecho, no sé. Pero, y no me importa, neta, no me importa que me vean con cara de oso. No sé, es como que lo de menos. Pues qué, güey, al fin lo estoy haciendo, güey, ¿no? Porque ellos no lo hacen, ¿sí me explico? Igual pueden ir a criticar y decir, y qué bueno, ¿no? Pero ellos no lo están haciendo, o sea, al menos nosotras. Sol, por ejemplo, que no había tocado en su vida, y de repente dijo, güey, yo quiero, ¿no? Y puta madre, güey, hubo morras, güey, que sí sabían tocar, y les dijimos, cámara, güey, vamos, órale, les rogamos, ¿quién esta fue de rogarlo? Y nadie, o sea, nadie, entonces, puta madre, güey, ¿a mí de qué mierda me sirve un pinche músico así con talento y que toque con tablaturas y en sol y en mi y en la y te di, dame un sí, y sus mamás, si no tiene la actitud o no tiene las ganas, güey, de pararse en el escenario y decir, pues aquí estoy, ¿no? Como vieja, como güey, como músico, como desmadre, etcétera, pero aquí estoy y vamos a armar algo chido, ¿no? Por el movimiento, porque de alguna manera yo sí estoy como comprometida con el movimiento, ¿no? Y lo quiero hacer por eso, y lo quiero hacer por mí, porque me late, güey. Y pues para que siga, güey, para que algo haya algo, güey, porque aquí realmente lo más importante, y lo vuelvo a retomar, es eso, ¿no? El en primera, los punk son como que muy contados, ¿no? Y de los otros que hay, no sé qué sean, la gran mayoría, pero la mayoría sí realmente lo más importante es conseguirse unas medias bonitas o traer el pelo del color que el otro no lo trae, o ponerse la cresta más grande que el otro, o de repente, no sé, o sea, todo la onda del bisú y todas esas cosas que es como que, digo, sí está chido, porque al fin y al cabo, porque yo vendo la ropa, por eso está chido. Sí, eso está chido, por mí no hay bronca. Pero me refiero a que, o sea, son otras cosas, hay otros factores, ¿no? Digo, sí es un movimiento y tiene como que todos sus, no sé, es como un rompecabezas, ¿no? Todas sus piezas, y digo, yo soy mujer y soy muy vanidosa, pero pues también hay otras cosas, ¿no? O sea, hay libros, hay películas, hay bandas, hay de todo, digo, se la pasan con, no sé, se conforman con lo que les llega, con lo que les recomienda el amigo, con lo que de repente llegan a platicar con el otro, se conforman con eso, no hay más, o sea, no hay alguna propuesta. No existe. Y lo que comentábamos hace rato del tema, ¿no? O sea, de repente los chavos que son así como que está surgiendo algo nuevo y en vez de apoyarlo, o sea, no nada más con nosotros, ahorita todavía no nos pasa porque todavía no nos conocen, pero en vez de apoyarlo, apoyar a la banda, apoyar a los eventos, apoyar eso, se tiran como que se ponen el pie, ¿no? Como que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. O como, no sé, como raro, o sea, en vez de echarse la mano, más bien se están como que pisoteando, tirando mierda, exacto. Y eso está feo, la verdad creo que es una actitud que debe de cambiar, porque de por sí aquí somos pocos. Digo, somos porque ya estoy yo aquí. Y debería de ser como que apoyarse, apoya mucho entre todos, como el movimiento, sea dar, sea punk, sea metal, sea los del gomio, como se llamen esos, sea lo que sea, ¿no? O sea, juntarnos, al fin y al cabo somos la minoría, se supone que somos los que estamos en contra de lo que está haciendo la demás gente, la parte de la sociedad pensante que de repente despertó y dijo, oye güey, aquí algo está pasando, la contracultura, exactamente, y de repente te vuelves a, que en la contracultura, que de repente es como una pequeña sociedad también, están llegando a los mismos patrones que está siguiendo lo demás. Sí, oye, es como, güey, pues más bien terminamos siendo la mismita mierda, bueno, digo, terminan, ¿eh? Porque hasta entre los perros hay razas. En mi caso, pues también estuvo bien cagado, porque como con mis antecedentes de que no había tocado nunca nada, le preguntaban a Violeta que con quién tocaba en su banda, y ella les decía con Luna y con Sol. Ah, chinga, con Sol, ¿qué toca? El bajo. Sí, por eso, pero ¿qué toca en la banda? Sí. Y no se la creen, pero al rato que vean. Eso no lo podemos decir nosotros. Estaba mal. ¿Otra rola? ¿Otra rola o...? Sí, ¿no? Es este número. Ah, ¿sabes? ¿Cuadro? Pues bueno, vamos a escuchar a Joan Jett ahora con Bad Reputation. ¿Sí les parece? No. cambio el título. Desde el quinto nombre yo le quiero. Lo que acabamos de escuchar fue Bad Reputation con Joan Jett de Black Hearts. Y bueno, aquí seguimos todavía platicando con la banda y a ver qué más nos tienen que decir. ¿Qué? No, mamá, estoy acá fuera de canal. Sí, hablen de la rola, quien la haya presentado. Ya fue también. A ver, regresando otra vez. Estaba ahorita diciendo Violeta de lo de la de que eso de ser así zorra, no así nada más de que así zorra por zorra. Y pues bueno, pues ya se dieron cuenta. Somos güeyes, ¿no? O sea, igual pueden explicar un poco qué es ese pedo, ajá. Es que mira, en primera es como jugar con el concepto, ¿no? Jugar con el concepto de zorra. Porque es de entrada es algo como que le espanta a toda la gente, ¿no? Como que le vas a decir algo a alguien y pinche zorra, ¿no? No sé. Golfa. Pero en primera sí es como que jugar con ese concepto. En segunda es como la moral es un árbol que da mora. Son las de moral distraída. Como diría el gran dictador de aquí, de nuestra vecina República San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, el árbol, la moral es un árbol que da mora si no sirve para una chingada. Bueno, después del comentario. No, es más bien como que de repente darte cuenta que las mujeres también pueden ser como que libres de su sexualidad, de no es igualarse con un hombre, decir, eso es igual. Que tiene también mucho que ver, ¿no? Porque siempre ha sido como más estigmatizado el que una mujer sea de moral distraída a que un chico lo sea, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues, es el cuerpo de cada quien, pero lo importante era como que decir que sí, o sea, huevos, nosotros también tenemos sexo, güey. Y tus hijas tienen sexo y tu mamá tiene sexo, o sea, tenemos, ¿no? Intereses, no queremos ser lo mismo de siempre, ¿no? O sea, exactamente. El jugar el mismo papel. Jugar el mismo rol en la siempre, sociedad, güey. Así, abnegada y... De ser bonita. Yo te perdono y todo porque soy mujer y soy sensible, güey, y lloro y así. Sí, exacto, ¿no? Nuevo. Y soy delicada y... O sea, que sí, o sea, es que sí, porque al fin y al cabo eres mujer y no tienes ni la misma fuerza de un güey y no sé, o sea, tu cuerpo no da para muchas cosas, pero... Dije para muchas. Sí, que no aclaré. Da para muchas cosas el cuerpo de una mujer. Y deberían de envidiar. Huevo, muchísimas cosas. Y deberían de envidiar, no sé, pobrecitos. Y nomás no sé una cosa, ¿verdad? Y a veces, ¿eh? Y a veces. Y la verdad. Y no y luego no más. No. Pobrecitos. Bueno, pero el punto era ese, ¿no? O sea, que de repente decir, hay morras, pues hay otras cosas, ¿no? O sea, olvídate del papel de encerrar en casa y lavar platos, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, a mí me educaron así. Yo tenía Barbies y mi hermano tenía carritos. Ellos tenían, martillitos y esas madres. Y yo tenía un menujo, güey. O sea, y tú menujo que le tenía que cambiar el pañal, güey. Tenía una vajilla y el juego de té y la cocinita, güey. Tenía una vagina, güey. Todavía, güey. Ya no. Bueno, entonces sí es como... Sí, es como que de repente decir eso, ¿no? O sea, si hay alguien que le gusta todavía esa vida, pues está muy chido, güey, ¿no? O sea, si todavía hay más de casa. Entonces, pues qué güey, o sea, neta, el pedo no es ese. El pedo es que te preguntes qué realmente es que tú quieres, ¿no? Como persona. Si de repente quieres ser profesional o quieres ser estrella de rock and roll. O no sé, pues X cosa, pero... Y no arrepentirte o no ofenderte de repente decir, sí, soy una zorra, güey, voy. ¿Y cuál es tu problema? O sea, porque problema yo no tengo. Más que nada, la libertad de tomar tus decisiones. De tomar tus decisiones. Decir, yo quiero ser una zorra y me gusta. Ajá. ¿No? No nada más por chingar a la gente vas a decir voy a ser zorra, sino porque yo quiero. Y porque estás consciente también, de eso. Tampoco, oye, vamos porque a hacer, también hay unas que sí son zorras. Sí, bueno. ¿Otra pregunta? ¿O digo nombres? No. Un saludo a Andrés. De los dos niveles. Ah, por cierto. Igual y platica, les tenemos un proyecto de un programa. Les vamos a hacer la competencia. Bueno, no competencia. Claro que sí, porque las mujeres podemos. Ah, no. Ah, que no es feminista. No bueno, tiene feminismo aquí. Ah, sí, claro. Hablando del proyecto, más bien así un adelantito o algo. ¿De la banda en sí? No, del proyecto, del post. Ah, del proyecto. Pues la idea es volver a jugar con eso de lo de las zorras. Por eso el nombre de nuestra banda, igual, de Lucha Beach. Todo eso, es que sí es un juego como de palabras, de... Es que te digo, de primera instancia dice zorra y es como que... No sé, a mí me da tristeza que todavía sea un estigma, ¿no? Cuando, no manches, a siglo XX, no sé, en las novelas, ¿no? Hablan de sexo, güey. No puede Patito ser posible. Patito feo, güey. Sí. Se masturba, yo creo. Pero, perdón, lo siento. No quiero pensar en eso. Acaba de destruir la vida infantil de algunas niñas. No, o sea, pues sí lo hace. Háganlo. Luego, ¿por qué lloran? Bueno, ya. Se llama Lolitas Mentes Rotas. Ay, Lolitas Mentes Rotas. Y pues era, al principio era una idea que no queríamos caer en el feminismo porque Lolitas Mentes Rotas son así como que mujeres. Ajá. Mujeres. Es que es muy delicado. Siempre cuando juegas con esa onda de las mujeres, sí es muy delicado porque todo mundo te cataloga de primera instancia como feminismo. Y digo, para empezar, yo digo que si nos van a criticar eso, por favor tengan antecedentes de eso para poder de repente como tener una conversación y poder debatir sobre el tema, ¿no? Y no caer como que en el que las mujeres y todo eso. Bueno, pero lo de Mentes Rotas era precisamente como ese tipo de bandas como Joan Jett, que de repente tiene letras muy muy así de ese estilo, de con ligadas hacia las mujeres, de que las mujeres hagan algo, de que las mujeres despierten, ¿no? Como Cherry Bomb, que es así, también vuelve a jugar con el mismo estilo. No sé por qué todo se llega al mismo punto, pero vuelve a jugar con lo mismo de que o sea, que tiene una sexualidad y que es más que un sexo. Ajá. De que me vale madre, o sea, tú tienes, aparte es una idea. Pues yo creo que es algo natural, ¿no? Porque cuando vivían en hordas y todo eso, las cosas que se compartían era la comida y las mujeres, ¿no? Porque era como eran cosas, eran objetos. Entonces es muy, me parece natural que llegue a ese punto todo. Además, el papel de la Lolita, como enfatizábamos, me parece que las Lolitas son demasiado audaces, manipuladoras y movedoras de ideas, o sea, de revolución, si me explico, de cambio, de etapa crítica. Entonces, las Lolitas, siempre la gente puede decir, ah, pues me gustan las Lolitas porque pues, son mi fetiche, chingado. Pero verlo desde un trasfondo así, como de que te manipulan, te mueven, entonces a mí se me hace muy cabrón. Sí, sí, es una mente muy perversa, y tomas en cuenta de que pues sí son como chavitas y no sé, sabiendo usar esto pueden llegar a ser como precursoras de algo. Es como, yo siento que Joan Jett era una lolita, por eso es como Lolitas Mentes Rotas dentro del movimiento, hablo del rock and roll, porque fue una chavita que de repente aportó una idea. No manches, o sea, marcó todo un movimiento y es como preámbulo para que de allí partieran a hacerse ciertas cosas, en especial para que las mujeres de repente hicieran más cosas, ¿no? Sí, es como el algo nuevo que le dice al viejo, deja las cosas y ven conmigo y yo te voy a enseñar algo. Uh-huh. No sé, ese concepto me parece bastante rico y que eso puede salir muchas cosas de ahí. Y pues estamos en eso. Y ese es el tema de Lolitas Ventarretas, de toda esa onda de mujeres que de repente hicieron algo. En general va a abarcar todo tipo de música, pero la idea principal es como eso. Y ahí que la mayoría de las bandas de mujeres coveren siempre a Joan Jett. Sí, o sea, claro, exacto. Siempre las coverean. Son dos cosas, ¿no? La primera es que sí es como representativa la rola en sí, ¿no? Cherry Bomb. Y ya hay sin fin de bandas de mujeres, que a ellas ya también les hacen covers, que siguen haciendo covers de Joan Jett, ¿no? Por lo mismo de que sí fue una morra que sí aportó algo, ¿no? O sea, sí mandó a la verga todos los estigmas, y más en su época, ¿no? Ahorita como te digo, se me hace triste que ahorita no funcione así, pero como ella en esa época, güey, que era un poquito, que sí estaba más cabrón. O sea, sí realmente había más crítica social con respecto a eso, y lo hizo. Ahorita ya no, ahorita no inventes, o sea, hay internet, ya se dice güey en la televisión, no sé. Y sin en cambio, pues siguen hablando de esa misma cuestión, ¿no? A pesar de que ya ha habido según avance, todavía seguimos viendo de esa forma las por bandas eso, de mujeres. También parece nuestra banda de Guchambis era como también eso, ¿no? O sea, de repente retomar el concepto de las brujas, que las brujas en su época también fueron eso. O sea, las mujeres que eran demasiado inteligentes en su época, con respecto a la información que tenían de las hierbas medicinales y todo eso, y a los hombres eso ni les convenía y les daba miedo, ¿no? Y a toda la gente les da miedo. Entonces, por eso, bueno, cuando hay algo nuevo, pues por eso también era como de repente retomar eso con la banda. Decir brujas, ¿por qué? Porque también queremos aportar, o sea, queremos despertar algo, queremos que la gente, yo también jugaremos después con las letras, ¿no? Pues ya estamos como preparando muy bien para eso. Y pues ya, o sea, ya que deje de haber esas muchas estimillas, tanto en la música como en la manera personal, o sea, no sé, de calidad humana, ¿no? Con eso del programa, bueno, la primera obligada es decirles que el espacio de Intereconomía, y me imagino también el de Crisol, está abierto para, si graban el podcast, treparlo. Y que, bueno, es que es algo obvio, está abierto. Al menos que diga que Crisol no, pero no creo que Crisol no está abierto a eso. Y la otra es el concepto del programa. Se puede hacer algo, yo creo, bastante chido. Ya acá cuando, bueno, Diego es doctor en ciencias antropológicas, entonces se podría hacer igual como que una revisión de su programa, porque está, o sea, bueno, lo que decían de que la mujer lo que se intercambiaban, y o sea, sí, efectivamente, si revisa la historia económica, el primer objeto de intercambio es la mujer. Y si van a lo de Lolita, la figura de Lolita también está bien cabrona, porque es, o sea, igual uno como de hombre, uno, al menos yo soy así como una Lolita, luego el pinche morbo y acá te pones bien cachondo. Pero también, otros, es el pedo que es como que una, que como rebeldía pura, porque, o sea, la Kai siempre es una niña chiquita que no tiene la teoría para darse cuenta de que se está rebelando, pero en la práctica se da cuenta, y Kai siempre pasa con la figura de la Lolita de que se da cuenta del pinche poder manipulador que tiene, y cómo ella sola, a pesar de que es mujer y de que está pequeña, puede cambiar su entorno de una manera bien cabrona. Y bueno, también lo que decían ahorita, de que la Lolita llega y le dice como que al mayor, ven, vente conmigo, yo te voy a enseñar otro camino. Una de las cosas que hemos hablado, y que incluso con un güey que luego viene seguido y que también ya tiene su programa, con el Mosh, es de que decíamos que cuando criticábamos algunos movimientos, que por ejemplo es el punk de aquí, los supuestos anarcopunks que se dicen, y bueno, yo me considero anarcopunk, estoy peleado con los que dicen que de aquí son así, pero bueno, es de que como no han cambiado cosas, más o menos como desde el 68, 70, que es sales, haces tu manta, acá tu manta hechiza a mano, y haces una pinche marcha ya. O sea, no hay una evolución ni hay ideas nuevas, cuando incluso las autoridades de ese momento decían una de las cosas. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. Bueno, es que lo que pasa es que como el programa es copia, de repente nos llegan unos ataques que creemos que es de la mujer, de la Asociación de Católicos a Favor de lo Mejor. Primero creíamos que eran fans del Tigre, pero ya después nos dimos cuenta que en él. Bueno, también volviendo a lo de Lolita, o sea, con los otros movimientos, como por ejemplo el punk, a la hora de hacer protesta social o de decirle a la cultura, mira güey, la contracultura somos esto y queremos cambiar este pedo, ya siguen con los mismos estigmas de hace décadas y no cambian. Y es que no cambian porque no le conviene a muchos que no cambie, o sea, porque al fin y al cabo Es como cuando de repente llegó nuestro señor Fox y dijo, no, pues hay libertad de expresión, ¿no? Y a huevo hay libertad de expresión y vuelvo a lo mismo, ya se dice güey en la tele, ¿no? Y de repente ya puedes apagar de... Ya de repente en las novelas, güey, ya se ven tetas, güey. Entonces, o sea, bendita libertad de expresión, pero detrás de la libertad de expresión te estás dando cuenta que de repente te ponen el MySpace, güey, ¿no? Entonces, sí, mira, está internet y tienes acceso, no mames, tienes acceso a todo el mundo y a un chingo de información. Y todos, o sea, todos, porque aunque te digan que eres 18 años, que tienes que tener 18 años, sabes que es una reverenda estupidez, ¿no? Bueno, X. Pero te ponen Hi-Fi, MySpace, Facebook, y todo ese tipo de portales, de redes sociales, y ya valió madres tu libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo, porque, entre comillas. Pero en ese aspecto te están dando todas las armas para tú poder informarte, ¿no? Pero al mismo lado, o te ponen a RBD, ¿no? Entonces, entonces ya valió madres. Ya valió madres, ¿por qué? Porque la juventud va a seguir valiendo madres, porque entre el reggaetón, RBD y el MySpace, y los hemos, en serio, entonces la juventud, no mames. Y luego, si a eso le sumas que los que se quedan, bueno, los que se quedan, ahí están. Pero pues, no vamos a llegar nunca a nada, o sea, a nada. Y el punk, por mucho que... Bueno, un comentario que me surge escuchando, pero imagínate qué terror que las gentes más hijas de la chingada de ahorita, güey, que nos están jodiendo, pensaban como nosotros cuando eran jóvenes, güey. ¿No? Te pones a pensar en eso. A mí me da miedo, güey. Imagínate que uno se vuelva así, güey. Yo pienso que siendo emo o siendo lo que sea, con que no sean cholos, está bien. Sin ofender a los presentes. Tigre, eso merece derecho a la réplica. ¿Qué tienes contra los cholos? La neta, bueno, en mi caso yo conozco así parte de su cultura, de su música, de todo, y la neta, a favor, y voy hasta los eventos. O sea, hay cholos ilustrados, como dice Diego. Sí, sí, mira, te voy a decir una cosa. O sea, yo... Yo creo que es hasta el estigma que se hace de que, o sea, por ejemplo, soy punk, me junto con los punks. Y si eres cholo, cámara, o sea, ni siquiera te voy a escuchar, o sea, cállate, eres diferente y cámara. ¿Sabes? Es como de repente cuando te ven en la calle y te ven tatuado y creen que o eres drogadicto, o eres ratero, o le vas a pegar a alguien nada más porque se te quede viendo feo, o no duermes porque estás tatuado. Es una historia ahí. Y pero igual sale lo mismo con los cholos, ¿no? O sea, de repente creen que porque ya lo ves cholo, ya te va a pegar o te va a robar. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Sol, siento informarte que el tigre, como es un caballero, no te espera aquí afuera para agarrarte a trancazos. Pero está afuera su hermana, la tigresa, que es así, te va a agarrar a trancazos. Así que cúbrete la cara. Pero somos tres, fíjate. No conocen a la tigresa. No son competencias. Ah, sí, pues, no, somos bien. Tres, fíjate. Nos tocan menos putazos. Yo creo que mejor corran, ¿eh? Sí, fue un comentario chusco, pero... Pues yo digo que... Pero ya soy yo. No, aparte, yo he escuchado un tipo de... No sé, de rap, no estoy muy familiarizada con eso. Pero tienen letras bien conscientes, unas letras bien chingonas, pues sociales. Esa es la base del rap, porque sí, o sea, hip hop es una cultura. Es una cultura que implica lírica, baile, expresión visual y el rap. El rap surgió por eso, o sea, surgió en los pinches guetos negros y empezaron, fue un movimiento muy muy parecido al blues en, sí, y eso que la música no tiene nada que ver, pero yo siento que seguimos siendo humanos y las pasiones y el dolor y los sentimientos y las pulsiones animales pues siempre te van a hacer pues sacarlo de alguna manera. El rap eso es lo que tiene. Yo escucho sí. Rap y a mí me encanta. Actitud María Marta es una de mis bandas favoritas, güey. O sea, y tienen unas letras, güey, bien chingonas. Sí, también las he escuchado. Y yo pienso que seas cholo, seas lo que sea, puede ser un hijo de la chingada, güey. O sea, eso no implica nada. Puede ser un hijo de la chingada siendo el hombre más más rico que vive en bosques o siendo Carlos Slim, güey. O sea, puede ser un hijo de la chingada y puede ser tan egoísta y así, y no implica que seas parte de un movimiento o no lo seas. Sí implica, o sea, porque sí implica. O sea, yo lo que creo es que es normal, ¿no? Que dentro de la juventud, digo, todos fuimos jóvenes, todos somos jóvenes todavía, y tienes que buscarte dónde encajar, ¿no? Es parte de gente social, de humano, encajar en algún lado. Entonces, por eso, de repente hay punks, de repente hay escatos, hay metaleros, hay de todo, porque la juventud se tiene que dividir a huevo, ¿no? Buscando sus intereses, ¿no? O sea, es normal. Aquí lo preocupante es que ya no es uno el que decide, ya deciden por nosotros, ¿no? Porque es como, por eso te venden movimientos, ¿no? Por eso te venden imágenes, por eso te venden etiquetas, por eso te venden música. O sea, te venden todo eso para que la juventud ya no decida, para que ya no piense. No, para que ya no piense. O sea, para que ya no diga, yo quiero ser dentro del imagínate, o sea, imagínate que dentro de los cholos existan rolas muy muy conscientes, muy chidas, y existan muchos cholos que son los que tiran barrio y se matan por el territorio y todas esas cosillas que también pasan, ¿no? Entonces eso es algo que le están vendiendo a ellos, es algo que ya no decidieron ellos, se los están haciendo decidir y ellos se creen que están casados con esa idea, ¿no? Eso es lo triste, porque al fin y al cabo los movimientos mundero contraculturales van a seguir existiendo porque la juventud va a seguir buscándose en algún lado, y ha pasado durante toda la historia. Están los hippies, están los la onda de los 70s, los 80s, todo ese pedo, todo eso está. Entonces, insisto, lo triste es que ya no decidimos nosotros, ya deciden por nosotros. Pero te pones a pensar, eso es un síntoma del asqueroso posmodernismo. O sea, ya no, o sea, las corrientes que surgen, o los emos o lo que sea. El emo pues ya existió hace mucho tiempo, y no era una moda ni era una corriente, era un género musical. O pero sea, si te das cuenta, con los pero emos, ahorita nos estamos pasaron a chingar a todos. Sí, sí. O sea, con los emos prostituyeron a los punks, a los darks, a todos los pequeños movimientos que de repente implican como focos rojos para ciertas personas. Entonces de repente es como que alguien muy inteligente, creo yo, güey, de repente dijo, no mames, güey, pum. Toma, güey, ahí les va el emo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que nos pasó a joder tanto a las personas que estamos comprometidas con un movimiento como a las jóvenes, güey, que al fin y al cabo tienen la culpa, güey, porque no mames, güey, o sea, güey, hay muchas cosas, chingada. O sea, y no es el hecho de leer o de es solo un punto de sentido común, güey. Es que es sentido común, güey, de decir, güey, no mames, estás bien, en tu cara te están haciendo las cosas. Hicieron como un batidillo de todos los movimientos y dijeron, ahí les va. Y si tenía, o sea, si tenían algún tipo de miedo a lo que fuera a ser la contracultura, con el emo fue lo que pasó. O sea, hicieron como una moda y dijeron, bueno, pues ya. Ya no pueden, porque ya todos somos emo. Ya tienes el pelo, usas un mechoncito, usas un pantalón de cuadros, ya eres emo, y dejas de ser lo que tú buscabas ser, porque te dicen emo. Pero bueno, o sea, también ese es un riesgo que les pasa a todos los géneros musicales, no solo al emo. Por ejemplo, al punk le pasó lo mismo. Digo, no hace falta ver más que Green Day, Blink-182, y uno que diría, mames, cabrón, yo hace años escuchaba The Clash, o yo escuchaba a Siouxsie and the Banshees y eso, y ahora me salen con unos pendejos de Blink-182, que es lo que le está pasando a mi género. Pero yo creo que eso es algo que les pasa a todos, les ha pasado al metal, le escuchas al black metal, por ejemplo. Yo nunca fui muy cercano al punk, pero sí al black metal. Y yo veía que decía, el black metal nació más o menos por el estilo del punk, como una contracultura muy cabrona y a veces hasta violenta en contra del sistema. Y ahora te encuentras a unos niños fresas que piensan que escuchar black metal es, por ejemplo, es adorar al diablo, por ejemplo, ¿no? O decir, ay, no mames, yo escucho a Emperor y soy bien malote. ¿Cómo? Cuando después me voy a ir a echar mi café a Starbucks, ¿no? O sea, Pero es algo, y ahora lo que y antes lo que le estaba diciendo al demo, por ejemplo, y eso pasaba mucho en el punk. En los 70s había una chava, Patti Smith, por ejemplo. Patti Smith era de las primeras, creo que en una entrevista le dijeron que tú de qué género eres, y Patti Smith decía, ¿géneros? Y yo no sé, yo no, sí. Yo no soy ningún género, ¿por qué? Porque el género es lo que ponen las tiendas de discos para decir, tú perteneces aquí, ¿no? Si no, yo toco música y mi música es eso, y así como puedo tocar hoy con David Bowie, al día siguiente toco con Sid Vicious y con quien se, o con los Ramones, o quien se me hinche la gana. Y por ejemplo, y es la cuestión de pelear contra la etiqueta. De hecho, en uno de los discos más importantes de Patti Smith, sale diciendo, porque le decían que era una mujer y como era bien parecida, sale en el disco enseñando el peluche en el sope, ¿no? Entonces dice, no, que yo como mujer tengo que traer el pelo largo. Se lo mochó y de hecho fue de las primeras mujeres en la música en traer el pelo bien, bien, bien cortito. Entonces era la cuestión de pelear contra la etiqueta, no solamente como mujer, sino de la música y de lo que debía de ser una canción, ¿no? Claro, bueno, las etiquetas y los géneros, eso siempre han sido cuestiones que no han salido por las bandas, o sea, nunca, ni siquiera en el punk, o sea, de repente le empezaron a etiquetar a ellos, que era eso, precisamente para eso, para poderlos empaquetar en un producto y venderlos, y después, por ejemplo, también pasó en el grunge, porque cuando, o sea, ni las bandas nunca dijeron que ellos eran grunge, ellos se lo pusieron después, incluso una vez a Ozzy Osbourne le preguntaron qué era el grunge, y Ozzy Osbourne dijo, el grunge es el sonido que yo hago cuando como el cereal en las mañanas, eso es el grunge, lo de que tocan ellos pues es música, no es un género, y por ejemplo también hablando de siempre va a haber oportunistas, siempre se han aprovechado de los movimientos, así como los etiquetan y después los van haciendo más, les van quitando, los descafeinan para que sean escafé al final, ¿no? Y bueno, y pasó precisamente con el emo, porque el emo, desde, o sea, hay bandas como Fugazi, a final de los 80s, que pinches bandotas, bien chingonas. Lo que pasó, y esa es la teoría que yo siempre manejo, es que hubo una generación de, por ahí de los, a finales de los 90, de emos, que ni siquiera ellos mismos se autonombraban así, pero que seguían la filosofía de hacerlo por ellos mismos y estaban en disqueras independientes y tenían cierta, o sea, ellos siempre eran independientes y las disqueras se acercaron con ellos, con esta generación de bandas, que bueno, The Ghetto Kids, Thursday Thrice, entonces, pero seguían siendo bandas que seguían fieles a ser independientes, a hacer sus discos. Ellos, sus discos de Ghetto Kids tienen las portadas hechas por ellos con cartoncitos, muy chingonas, la neta, sí, artísticamente son bien chingonas. Entonces les ofrecieron contratos discográficos, incluso no me acuerdo la banda, creo que es Thursday o CD Day. Ellos estaban con Victory Records, que es un sello discográfico de hardcore, y entonces todas ellas decidieron no entrar con las disqueras grandes porque ellos querían seguir siendo lo que eran. Entonces las bandas, esta negativa, empezaron a juntar a los que lo seguían, a los de su público, y empezaron a hacer las bandas que ahorita están como emo. Y así, bueno, eso es como yo lo vi, porque se vio claramente cuando les ofrecieron, se hablaba mucho de que hicieron los contratos ellos y ellos los rechazaron, entonces agarraron a otros que querían, que estaban más por la fama y eso, y los juntaron, y los fabricaron y los sacaron. También con el emo lo que pasó es de que, como acaba de decir Demo, siempre ha habido oportunistas, y la diferencia que se me hace con el emo es de que esta vez tuvieron el poder de la información, o sea, pudieron agarrar, igual como decían ustedes, el MySpace. Agarraron internet y lo comunicaron y se hizo acá como es una moda, terminó siendo una moda y un lujo, porque no, o sea, ya no hay conciencia de clase, porque nada más es así, soy emo, porque aparte de que me alcanza para comprarme los pantalones de emo y me alcanza para traer las playeras de emo, entonces ya acá soy bien chingón y todo el desmadre, y creo que eso fue, es un arma bien cabrona, que como que tiene que haber un momento en el que decidas qué va a hacer con esa arma. Porque pues, ahí hemos, yo incluso estaba con una banda que terminó siendo emo, y pues al principio estaba chido, cuando empezó a ser moda, valió madre, pero creo que tiene que haber un momento en el que, siendo emo, siendo fresa, pues también como tal, bueno, le echamos carreta a Paquito, que era chico de Monterrey, pero escucha metal, no importa, o sea, que tus jefes tengan varo, tampoco importa a que si tus jefes no tienen varo. O sea, si estás cagado en varo, si vives en el Pulgas Pandas, si vives en Lomas, si te la pasas en Perisur, eso no te limita a que puedas tener algún tipo de conciencia de clase, ¿no? O sea, igual, como por ejemplo, yo luego mi primo, ese güey va en el Tec de Monterrey, se va de vacaciones a Haití, y aún así el cabrón tiene una conciencia de clase bien, bien cabrona. Por el pedo, sobre todo por la información, a mí se me hace que es un momento en el que tú decides si eres un como un punk o lo que sea de ahorita, de que conoces un chingo de bandas, te sabes la historia, tienes un discurso teórico bien cabrón, y tu MySpace está de lujo y tienes un chingo de visitas, o tu Facebook, o tu Hi5, o lo que sea, o tu Orkut, lo que sea, y te quedas ahí, a que si te sigues preparando igual, hasta, no sé, hasta la facha, porque está chida, ¿no? Toda la estética que se maneja, y te sigues preparando con lecturas, y sigues conociendo música, y hasta por la red difundes tu idea, pero si puedes traspasar la barrera a que tú lo empiezas a hacer, y vuelves, como dijo el demo, a esa parte del hazlo tú mismo, creo que ahí entonces vas a traspasar lo que no quieren los medios de comunicación que hagas. O sea, te dan libertad de comunicación, sí, güey, haz lo que quieras, internet es tuyo, cabrón. Es un pinche revolucionario de café, pero el chiste es transformar la pinche realidad y hacer algo, no quedarte hablando nada más, por ejemplo, quedarte en la cafetería de la UAA hablando. No, que la chingada, que no sé qué, a que si agarras un pedo de la UAA y lo ocupas para que se empiecen a hacer otras madres. O sea, eso es como que la... O como lo que están haciendo ustedes ahorita. Les dijeron, no, el concierto no se puede. Igual hubiera sido una postura bien fácil. Ah, ni modo. No, pues ya ni modo. Ya me agüité. Está lloviendo. Ya no salgo. Ya me quedo aquí en mi casa. Si no, dice, ni madres. Yo agarro yo... A lo mejor el concierto no va a cambiar muchas cosas, pero va a invitar a más banda a que vea eso. Y por la música puedes empezar, o por la fecha puedes empezar, y de ahí agarras conciencia. ¿Estás hablando del Dugi? No, el Dugi... Como dice una canción, no hay que hacerse nunca de enemigos que no estén a la altura del conflicto, güey. O sea, ya, cámara, ya pasó. Y no estorba, ya es lo bueno, güey. O esperemos, el lunes sabremos si no estorba. Bueno, estuvo muy, muy bien la plática. Creo que okay. Estuvo interesante. Ahora vamos a escuchar, hablando precisamente de la influencia que ha tenido Joan Jett. Vamos a escuchar otra banda que a lo mejor después tuvo ya su momento mainstream y a lo mejor ya mucha gente no lo usa, pero también tenían es una banda de chicas y también tuvieron mucho tiempo que estuvieron ahí en el underground. Y esta canción es de Donas, que se llama 40 Boys in 40 Nights. Different state, spending every night with a different take. Come into town and have a look around. Then I find a guy who wants to get down. Que se oiga muy culero, como el hijo del proletariado. Pero yo siempre tuve mucho cuidado, por ejemplo, con lo que es la idea de pertenecer a una tribu, por ejemplo. A mí siempre me gustó mucho el metal, pero yo no soy la porque yo no pertenezco. A mí me gusta la música, que es muy distinta, porque así como a mí me gusta el black metal, a mí me puede gustar el punk, o a mí me puede gustar el rap, pero me venía mal si yo me viera a mí mismo como solo. Yo no soy el solo, porque yo no he vivido lo que se necesita para ser solo o tener, pero es que o pertenecer es muy importante. O sea, pero o sea, ¿qué necesitas? O sea, para empezar, es algo también con lo que yo peleo mucho, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para pertenecer a un movimiento, no? O sea, no solo el ¿qué necesitas para pertenecer? La segunda pregunta es ¿quién es quién para decirme tú sí, tú no, tú sí, tú no? O sea, ¿quién va a llegar a mí y me va a decir, tú no eres punk porque tienes una tienda de rock? O sea, ¿quién? O tú no eres punk porque tu banda no dice no policía, ¿no? O sea, ¿tú quién lo diga, porque sí lo sabe? ¿Quién chingados es esa persona para decirme, tú sí perteneces? O sea, ¿quién es ese punk, no? O sea, ¿y por qué él sí puede decirme si pertenezco o no? Para empezar, yo lo he discutido con muchos de mis amigos de repente. ¿Qué tengo que ser pobre tengo que ser, tengo que vivir en comunidades, tengo que planear, tengo que no estudiar, leer amateur y todo ese pedo, güey, para ser punk, güey. O sea, tengo que haber pasado 5 noches en los separos porque me agarraron miando en la calle, güey. O sea, ¿qué tengo que hacer yo, no? O sea, ¿dónde yo leo el dónde pongo la solicitud, güey, no? Para ver si puedo ser punk y quién chingados me la va a aceptar, ¿no? O tengo que drogarme. O tengo que demoniar o qué pedo, güey. O sea, ¿qué? O sea, me refiero a eso. O sea, yo sí he estado muy muy peleada con eso porque de repente yo veo que en los movimientos es así como que de repente surgen los Maruchan, que por ahí dicen, los Maruchan, ¿no? Y yo digo, güey, pues es que está chido, ¿no? Está chido, ¿por qué? Porque si estás en un movimiento, lo que más quieres es que haya más gente en tu movimiento, ¿no? Para que se pueda organizar y para que se pueda hacer algo en serio. O sea, necesitas de gente. Ya de ahí que si esa gente de repente a las 15 días sale otro movimiento y se volvió eso, bueno, pues esa gente pues la vas desechando, ¿no? Pero hay chavos que, o sea, el cómo llegues vale madres. Porque no se trata de cómo llegues, se trata de que ya que estás adentro, te empiezas a informar y te juntas con la gente adecuada como para que esa gente te influencie, te llegue a influenciar o no sé. Pero pues se trata de hacer las cosas más grandes, no de seleccionar, o sea, porque ¿quién es quién, güey, para señalar a las demás gente si son o no son? A mí se me hace una reverenda estupidez, y más dentro de un movimiento en el que se supone que no debemos de hacer. Bueno, no que no debemos de hacer eso, que estamos peleados con esas cosas, ¿no? Porque a mí me caga que en la calle me griten de majadería por cómo me veo. Yo como chingados le voy a... O sea, ¿con qué cara yo le voy a gritar a alguien una majadería cuando lo vea dentro del movimiento, ¿no? O sea, porque es el, no sé, el clásico que tiñe todo su pantalón de negro y todo eso. Pero, o sea, sí sucede, eso es lo triste, que sí sucede. Pero, pues, o sea, entonces nunca vamos a llegar a nada. O sea, no estamos llegando a nada, estamos girando así, como así, mira. Estamos haciendo eso, girando a lo estúpido, hablando, perdiendo tiempo, criticando a la demás gente y creyéndonos los mejores de todos, y vamos a llegar al mismo punto, o sea, a nada. Y bueno, eso de lo que decías de que quién te dice que eres o que no hay algo que te diga, yo creo que sí, o sea, es como lo siempre, ¿no? Con San Carlitos Marx, tu base material es la que te marca tus modos de reproducción, no solo de medios materiales de vida, sino cultural. O sea, tú no vas a ser punk si vives, si naciste en el huertón y te la pasas en el huertón. O sea, vas a ser cholo, puede ser un cholo consciente, puede ser un cholo hijo de tu puta madre, pero es el entorno. Y como incluso una vez le decía a, o sea, sí, al demo, ese punto sí lo entiendo, pero lo que yo quería decir no es eso. O sea, me refiero a que el hecho de que ya cuando estás en un movimiento y de repente te llegan a criticar por ese movimiento, porque tú, ¿no? Entonces, ¿alguien, o sea, obviamente que si estás en ese movimiento o si de repente creciste en Jaula de Oro y te volviste punk, güey, es porque de alguna manera tuviste las influencias, en algún momento pasó, ajá, llegó algo, tu burbujita rosa, pum, te la explotaron, ¿no? Entonces, pero eso es muy aparte, o sea, sí tiene que ver obviamente con todo tu entorno político y social y todo ese pedo, pero en general, o sea, no creo que, ya estando dentro, o sea, güey, o somos iguales. O es como dicen, es que, como le dijeron a una amiga, por cierto, es que tú no eres punk porque traes un vestido bonito. Te ves de varo. ¿Tú, cómo es, güey? Saca las chelas porque te ves de varo. Güey, yo sé, no mames. O sea, y si fuera de varo, pues es de ella, güey, ¿no? Porque tiene que estar manteniendo a un güey que es punk. yo le dije, ¿qué para punk? Y no, bueno, acerca de ese tema, siempre ha pasado, y ha pasado sobre todo en el punk, porque siempre ha habido quienes se creen como los que tienen el derecho de decir quiénes son y quiénes no son. Incluso a nivel institucional, es una mamá decirlo, pero en fanzines y eso, claramente hay quienes, o sea, solitos se autodenominan como los únicos y verdaderos. Y dices, bueno, y estos güeyes van a decir, ellos son los que deciden si yo soy o no soy. Bueno, a mí es lo que cuando me dicen, no, es que tú eres, a mí me vale madres si ellos creen que yo soy o no soy, me vale madres, y si no lo soy tampoco, o sea, yo de todas maneras voy a seguir haciendo lo que hago. El güey ese que no conozco y que cree que me puede decidir sobre mí, pues que piense que no lo soy, no me va a afectar en nada. Yo voy a seguir haciendo lo que se me da la gana. Sí, incluso problema... con la vestimenta, o sea, yo me he visto como lo primero que encuentre, y no me importa, y no me importa que si con esa ropa voy a demostrar que Riberio soy o que Gutiérrez, no soy, porque... Riberio Gutiérrez, número 143, ¿ah? Te veo no muy compran mal vestido. Ahí, no son lo que quieren ser. Están diciendo que renueves tu guardarropa. Ok, ya renovaré guardarropa próximamente. Estás en descuento, ¿no? ¿Algún descuento o algo así? Lo voy a pensar. Ah, bueno. Digan que nos escucharon aquí en este programa y tendrán su descuento. Y les regalamos una bolsa bonita. Una bolsa bonita. Y a los que mencionan este programa, 10% de descuento. Lo bueno es que nadie nos oye. Gracias, 2 horas. Oye, bueno, también lo creo que lo importante es de que dicen que, o sea, hay un güey que se siente punk y que va a los tocadas punk y que ve a un güey que no es que se viste diferente y dice, "Ah, tú no eres punk." Pero igual lo importante es como de que suceda, ¿no? O sea, si ya está dentro como que pues mejor entre más le va a ayudar a cambiar la conciencia, ¿no? O sea, no por el paso del tiempo de que eres un disque punk de tantos años, no, sino pasaste por el espacio de pero estar es que con banda, que, eso es lo que si es consciente punk, ¿no? O sea, o sea, y te va a cambiar. Es uno de los fines del punk, ¿no? El querer cambiar como que toda la estructura social, ah, por la eso, forma de pensar de la gente, como la forma económica, todo, toda esa onda, es como que cambiar todo eso y de repente como que hacer tus colectivos y todo eso y seleccionar. Obviamente no vas a dejar que entre cualquier pendejo, güey, o sea, porque también tiene que ver, ¿no? O sea, sí tiene que ver porque hay gente mucho, muy, muy, muy nefasta, ¿no? Y me refiero a en general, no con saludos a. ¿Entendiste, no con Tigre? Pues no vas a entrar. No con. No. Cholos no. Eso que se droguen y que las monas. No, no, o sea, me imagino, o sea, debe de haber como que un cierto límite, ¿no? Y de repente decir, oye, güey, si tú no me estás aportando. Cholos nada, no. Pues mejor llégale, ¿no? Pero no nada más porque sí, o sea, tiene que haber como que un argumento necesario para poder decirle, oye, tú. No es el hecho de tú no eres punk, o sea, tú quieres ser punk, pues. Es estupendo, ¿no? Pero aquí no me sirves en, no sé, en colectivo, o no me estás aportando nada, o no sé, o no estás haciendo plan nada. Y bueno, también ya mi último comentario acerca de lo que mencionaban, de que de repente se junta mucha gente y eso. Me acuerdo que una vez, allá en Tlanepantla, una banda dijo, bueno, esta canción, qué bueno que hay mucha gente, porque había mucha gente, y era precisamente cuando de repente, de la nada, empezó a llegar un chorro de gente, y dice, bueno, está bien, dice, nosotros sabemos que los que estaban antes van a ser los que están, van a estar después, y esos cuando pase esta moda y los que queden, pues esos son los que valdrán la pena, los otros pues ya se habrán ido a otro lado ya, y no, pero no los vamos a cerrar las puertas ni nada. Pero es que eso es lo triste, ¿no? Que de repente termina todo esto que estamos haciendo, de repente termina siendo como que etapas de la vida de las personas, ¿no? O sea, en el, no sé ustedes cuántas veces te has topado. Yo cuando era chavo era punk, ¿no? Yo cuando era chavo me pintaba los pelos. Yo cuando era chavo aquí. Yo cuando era chavo, no, cuando era chavo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Los constructores del odio ya no son chavos y siguen en lo mismo. A rato los verán. Ah, bueno. Podrían ser nuestros papás. ¿Sabes? Masacre 68 sigue tocando de vez en cuando. Mira, Masacre 68 es un punto muy aparte, ¿eh? Especial. Bueno, en su momento que te inviten a su programa para que defiendas. Fueron buenos, en su momento fueron buenos. La verdad es que yo tengo mi opinión muy personal acerca del caso, pero en su momento fueron buenos, tienen historia. Pero yo te aseguro que los de Masacre sí son de cuando yo era joven. Ah, sí. Yo marqué es que... esto. Cuando yo era joven, yo marqué aquello. Entre muchas cosas. Digo, o sea, qué bueno que estuvieron, ¿no? Pero bueno, saludos para. Los de Masacre 68. Rael Agnes. Bueno, pues, no, es que ya se haya terminado lo que teníamos que decir, pero más bien, luego el programa se hace muy largo y otra vez terminamos rozando la barrera entre diálogos desde el infierno y maratones infernales. Igual, no sé, sería como apalabrar, pues, cuando arman su programa nos pueden invitar, y también la otra es una de las cosas que queremos hacer en la universidad, porque esperamos ya el lunes ser sociedad de alumnos, es de que vayan a un concierto, que queremos juntar varias bandas y volverlas a meter a la universidad, para que la banda ya no sea antro. Y bueno, no sé si para terminar ya en algo todavía no palabra y ya está planeando el cerebro, aunque no ganemos, güey, la neta. Brigada. No, nada, muchas gracias por invitarnos. Cuando gusten, otra vez espero que les hayamos podido ayudar a sacar su entrevista. Y bueno, cuando quieran, lo esperamos al rato. A todos, y 15 pesos. Y voten por la favor. Brigada. Baniagra y pasen a rato en Cherry. Voten por la Brigada. Ahí les anuamos su diseño. Y no olviden votar por la Brigada. Todo, pelos de colores, pantalón con parches. Hay parches de todas las bandas. Y voten por la Brigada. Un emo, gothic, dark, lo que es. Incluso de Aquid para el Tigre. Ah, también no. Para eso tenemos uno. Mira. Diseños es. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. Agradezco mucho la invitación. Gracias por tomarnos en cuenta en su espacio. Y que pues, los felicito porque están haciendo esto. Y pues, hay, como decían hace rato, hay mucho espacio en la red para que la gente que tenga propuestas lo haga. Y pues gracias por invitarnos, esperemos que vayan esta noche a vernos al Niagara. Y pues despedirme con una frase de alguien que ya mucha gente no quiere, de Tilo Wolf de Lacrimosa, dice: la música es todo en la vida, no es todo en la vida, pero hay que dar la vida por ella. Y pues es con eso yo me quedo. Gracias por invitarnos. Cuentan con la brigada. Esto fue una vez más Diálogos del Infierno. Se despide su amigo el Tigre. Nos veremos en el invierno próximamente, Diego. Voten por la brigada. Y que conste la conspiración en contra mía, que no se me permitió decir mi sección, que tan arduamente preparé ayer a las 3 de la mañana. Voten por la brigada. Vote por brigada. Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'aiderai jadis 100 000 fois sur tous les tons. Marie douceur a beaucoup, beaucoup de passion.